Buena tarde. Bueno, pues ya es viernes. Mira, tú. Ya es Friday in the city. Entonces, ¿qué tal ese puente? ¿Qué tal ese puente, chicos? Doncs el pont molt bé, nosaltres estem aquí. Jo sé que molts de vosaltres esteu ara mateix esquiant. A vosaltres no lo preguntava, es preguntava a la gente que està... Fent calçó. Ah, jo pensava que ho portava. No, jo sé on esteu vosaltres. Nosaltres farem un programa, ahir vam fer un remember, avui no farem un remember. Sí que farem un remember, però serà petit. Una peça de remember, la resta és fresc del dia. Una petició expressa. Com els palitos de cangrejo, que són frescos del dia. Com el Juli Cuenca. El Juli Cuenca sí que és un tio fresc. T'has fet un bon surimi, el Juli Cuenca. Sí. T'has fet un surimi, no? Surimi. El Juli Cuenca li tires una mica de soja pel cap i el llepes... I està riquíssim. I te'l menjaries, sí. Sí. Si voleu menjar-vos el Juli Cuenca o alguna altra cosa que voleu fer, envieu-nos un mail a especialistes@cadenaser.com. I us recordo també l'adreça en Twitter, que és secundario, que estem aquí. Això només dels... 22.000 seguidores. ¿Qué te sembla? Pues está muy bien, porque para ser solo un año que llevamos en Twitter, yo creo que es una cifra que pocos pueden... ¿Quién es este que habla así? Un gilipollas, como tú. Vale. ¿Pueden comenzar? ¿Yo le estás preparado? Venga, va. Son que tenéis sonido. Anem a parlar ara de la natació sincronitzada. Jo sé que al Juli t'encanta, a tu també t'encanta el tema de la natació. A mi me fascina. I és que arrel de tot l'enrenou que va passar amb el tema de l'entrenadora de l'equip, la Natarrés, la manera d'entrenar que tenia i tal, després una persona ha tingut una iniciativa molt curiosa sobre el món aquest que afecta directament al món de la natació sincronitzada. Aquesta persona es diu Maria Luisa, està al telèfon. Maria Luisa, hola. No, estoy aquí yo. Ah, hola Maria Luisa, què tal? Sí. Es que le dije entrar... Estabas escondida ahí abajo, ¿no? No, bueno, le dije... ¿Qué buscas? ¿Entraré por teléfono o no? No lo tenía muy claro. Si tengo batería o no. Prefieres el cara a cara, ¿no? Prefiero el cara a cara porque hay que dar la cara siempre. Ya. Bueno, pues me alegro porque eres una mujer muy atractiva. Gracias. Y por teléfono eso nunca lo hubiera sabido. Bueno, lo que tiene, la gente de la radio es bastante fea, por lo que puedo observar. Sí. Es lo que tiene la radio, ¿no? Que las voces, las voces. María Luisa, te agradezco mucho que hayas querido venir aquí para explicar esta iniciativa. ¿Cuál es? A ver, bueno, ¿de qué va la cosa? Nosotras, mujeres, nosotras pensamos que otra natación sincronizada, pues es posible. Sí. Entonces, una natación donde principalmente la talla del bañador, pues no sea un problema. Ya. Yeah. Entonces, al contrario, cuanto más talla tengas... Pues mejor. Bienvenida sea. Sí. Vale, creo que ya sé por lo que deduzco. Ustedes quieren una natación sincronizada donde las gordelas. Gordelas. No, las gordelas. O sea, con propiedad. Donde el sobrepeso no sea un problema, ¿no? Sí, o sea, nosotros. Que se acepten gordelas. Claro, porque nosotros pensamos que se puede hacer natación sincronizada sin tener que estar pendiente de la báscula. O sea, sí. ya está bien, y lo digo aquí, claro, alto, fuerte y gordo, que ya está bien de tanta discriminación. O sea, todo el mundo tiene derecho a jugar en la piscina. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. De hecho, en la moda, por ejemplo, ya está cundiendo este ejemplo. Se está normalizando y ya empieza a haber espacio en las pasarelas para las gordis. Claro. O sea, para tallas más grandes. Y la gente también ha aprendido a ver, pues, el lado sexy de esas personas. Ya, ya, pero yo veo una cosa aquí, veo un poquito de un palo de rueda, ¿no? Un palo en su rueda. Yo lo que veo es otro palo. Bueno, yo no, voy a ser un poquito escéptico, pero es que la natación sincronizada es muy exigente. O sea, no hay que ver más los ejercicios, ¿entiendes? Sí, bueno, es evidente que algunos ejercicios pues no los vamos a poder hacer. O sea, algunos no. Ese que levanta la pierna así, no, pues no, pero podemos hacer otras cosas. ¿Como por ejemplo? Pues, ¿usted sabe el espectáculo de agua y de luz que se puede llegar a formar cuando 7 chicas rondando los 100 kilos se tiran en bomba a la piscina con una linterna encendida en la mano? Algo así como las fuentes de Montjuic, tienes muy espectacular, ¿no? 7 chicas de 100 kilos tirándose en bomba con apagamos una... la luz de la piscina, lo apaga la luz. Sí, y nos tiramos 7 gorderelas con una linterna. O sea, nos tiramos en bomba. Se trata de asumir lo que es uno, claro, y aprovecharlo, ¿no? Nosotros tenemos que saber nuestro potencial. ¿Cuál es nuestro potencial? El peso, ¿no? El peso. Vale. Entonces, con eso pueden hacer pues cosas preciosas. Sí, porque la lorza es bonita también. Claro que sí, yo se lo puedo asumir. Un día, si quieres, le invito a la piscina para que venga a verlo, ¿vale? Sí. Eso sí, se trae un buen chubasquero. Porque es como ver a las orcas, ¿no? Pues sin darles de comer. salpica mucho, ¿no? Bueno, pues Manuel, tenemos una llamada de alguien que parece que está interesado en eso que está usted comentando. Bueno, pues es bienvenida porque aún nos falta gente que se anime a hacer este tipo de natación sincronizada. Natación sincronizada para tallas grandes. Tenemos sí. a Cassandra al teléfono. Cassandra, ¿qué tal? Hola, me llamo Cassandra. Ya Hola, lo sé, Cassandra, se lo he dicho. ¿Qué quiere comentarnos, Cassandra? Primero, no me gusta el tono. Segundo, ¿de quién? Del presentador. ¿Por qué? Que sea, porque no me gusta su tono. Vale, muy bien. Lo admito. Admito la crítica. Y también quisiera intervenir porque me gustaría denunciar las malas artes de María Luisa. Ah, sí, de ella, porque vale. usted entrena también María Luisa, ¿no? Claro. A la hora del entrenar. ¿Qué bueno. ha pasado, Cassandra? Yo mismísima tuve que abandonar la natación sincronizada porque ella, por ¿qué? Por su culpa. ¿Por qué? Porque no me paraba de llamarme flacucha. Bueno, vamos a ver. Tiene voz de gorda, ¿eh? Aparte de no saber hablar, estaba muy delgada, Cassandra. Bueno. Y lo sabes. La flacucha, o sea, ¿no? Tenías que engordar y tú te negabas. Tú te negabas a engordar. Pero ¿cómo que delgada si yo peso 92 kilos? No es suficiente. No daba el perfil. ¿Por qué no es suficiente? No tiraba fuera lo suficientemente agua afuera. Yo me como una caja de donuts cada día y tú lo has visto. Yo jamás te vi comértelo. Porque no, no estoy dispuesta a comer debajo del agua, que es lo que usted pedía. Mientras hacemos los ejercicios no podemos comer donuts. Los donuts no saben igual, mojaos que no mojaos. Pero no, María Luisa, una cosa, Cassandra. María Luisa aquí presente os hacía comer mientras entrenabais. Sí, en la piscina, dentro de la piscina. Para que el donut se absorbiera agua y cogiera más peso. Eso es verdad. He visto compañeras zampando de la fiambrera debajo del agua y eso no es humano. No lo es. Tú te traes de casa una fiambrera con arroz y tírate al agua y debajo del agua come el arroz. El arroz ayuda. Bueno, es igual. Cassandra, estás mintiendo. Sí. Lo tuyo son celos porque todas tus compañeras alguna vez que otra rompieron el trampolín al tirarse de él. Y tú jamás, por mucho que tú viste votando, que te tiraste tarde botando encima el trampolín, no lo rompiste jamás. Porque me tiraba del trampolín de arriba, no, que es el de cemento. No, porque sabes que no pesas lo suficiente. No, es Cassandra. Verdad. No estás gorda, eso duele Cassandra. Mucho. Bueno, Luis, eso duele mucho, ¿eh? No estás gorda. Cuando te vea, te voy a dar un barrigazo que te voy a desplazar. Ya te gustaría, tío. De ciudad. Ya te gustaría. Que no salgas tú rebotada con mis 113 kilos. Perdona, pero 133 kilos o 113, lo que hayas dicho, eso era antes. Porque ahora estás en 78 como mucho. No, 78 en cada pierna, ¿eh? Pésala. Bueno, pero una cosa, la verdad, no me esperaba que esta iniciativa, que a priori era tan bonita y sobre todo tan globalizadora, tan humana, se convirtiera en esta pelea de gata, de gatonas. Arrel, mire, haga una cosa. Arreglen esto, por favor, fuera de la radio. Bueno. Y cuando se hayan arreglado, vienen aquí y nos explican esta historia. Vale. ¿Les parece bien? Vale. Cassandra, ¿de acuerdo? Hora gracias, de comer, Cassandra. Hora de comer. Gracias, Cassandra. ¿Te vas a comer eso? Espero que sigueu capaços de perdonar la sinergia de convidar un company nostre de la ràdio. Aquí totes amb la xupangusla d'allò. No. Tant, no està malament, eh? Però jo crec que es tracta d'un cas especial, d'una persona que mereix que tractem el seu tema. Ell és un locutor, segurament el coneixeu, dels 40 principals, molt conegut. Eddie València, què tal? Ei, què tal? Ganes. Ganes, sabia. Eddie València és director del programa De Marxa con Eddie. Sí. Eh? Pues tenerte a ti, qué guay, ¿no? No, un lujazo, bueno, un lujazo para mí. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que me invitarais a vuestro programa porque sois unos cracks. Os escucho siempre, no, cracks. No, tú sí que eres un cracks. Cada tarde, pam. No, el cracks eres y tú. Gas. Cracks tú. Claro. No, cracks tú porque el último EGM que ha dado De Marcha con Eddie, 7 millones de oyentes diarios. 7 sí. millones de oyentes diarios en tu programa, en tu franja. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso, ¿Genial o no? Brutal, ¿no? Bueno, pues una cosa, tus fans, tus 7 millones de fans, están un poco agobiados porque hace unos días que no te ven en antena, en De Marcha con Eddie. Ahora mismo lo está llevando Quique Salamanca, te sustituye. Y estás pasando un mal momento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no te ven? Bueno, la verdad es que no, no entiendo. Bueno, los oyentes no me están escuchando porque no estoy en antena, no estoy en air estos días. Sí. Por un tema de, podríamos decir, de decisiones internas en la dirección de la radio. Sí, bueno, la dirección de esta casa te ha dado unos días de descanso para que pienses lo que estás haciendo. Para que reflexiones, para que reflexiones en tu trabajo. Ya he reflexionado, sobre tu trabajo. No, el tema es que he reflexionado ya, amigos, y no tengo sensación de estar haciendo nada malo. Yeah. Es que yo creo que sí, Eddie. Nosotros también te escuchamos a veces por la mañana. ¿Y? Tienes un problemilla en antena, ¿sabes? Pero bueno, ¿por qué? No, tienes un problemilla. Lo que pasa es que nadie se atreve a decírtelo porque, joder, tienes un puñado de audiencia. A ver qué le dice a Valencia. Bueno, pues ya me dirás tú qué es. Algo ahí arriba hay algo, chato. Venga, suelta por ese buche que llegue al weekend, dímelo. ¿Qué es? No lo sé, yo no lo sé. A ver. No lo sé, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No os gusta mi ritmo? Escucha, mira, quiero que presentes unos temas. Te he puesto unos temas aquí, ¿vale? Unos temas musicales, y quiero que lo improvisando. Improvisando. Con tu gracejo habitual, como cuando presentas tus temas musicales, ¿vale? Genial, ¿vale? Mira, la lista la tienes aquí. Como lo haría en mi programa de 40, ¿no? Igual, exactamente. Vale, no queréis otro tono, queréis el tono 40 de Eddie Valencia. Vale. Esta es, mira, dice aquí. Pásamelo. Bieber, aquí lo tienes. La lista, ¿lo tienes preparado? ¡Gas! ¡Empezamos! ¡Wow! Una grande de las grandes, sobre todo de culo. Ella es Alicia Keys. This girl is on fire. Venga, otra. ¿Otra? Y ahí está. Eso sí que me gusta. No la guarría. De Alicia Keys. ¿Qué dices? El tema grande, el nuevo Mesías, el chaval con más millones de braguitas mojadas del momento, Justin Bieber. Baby, grande Justin. ¡Vamos! No, vamos a escuchar a Justin. ¡A Justin! Esto es la Isla Fantasía. Esto es... ¿Esto qué? Este, me gusta. Fantástico, deja cantar a Justin. Sí, no, pero puedes pasar a la siguiente de la lista, por favor. Pero venga, va. La siguiente en la lista, la habéis oído antes. Con fuerza, con garra, desde France, Vanessa Paradis, que se tuvo que tirar a Lenny Kravitz para que le hicieran un disco. Bien, vamos a por otro cantante, vamos. Otro. Frank Ocean. ¡Qué sexy! ¡Qué estilazo! ¡Qué power! ¡Me encanta! ¡Frankie! ¡I love you! ¿Te estás dando cuenta de lo que...? ¡Deja que suene! ¡Deja que suene Frankie! Vale, que ¡Frank Ocean! A eso me refiero, tío. ¿Qué? Este es tu problema siempre. ¿Cuál tema? No, tú lo has visto, Nane. Claro. Tú lo has visto. Pues Julio, claro. Tú lo has visto. Te has dado cuenta. No lo has pillado el truco. O sea, los temas de los tíos, aunque sean Justin Bieber, incluso, ojo, cuidado, incluyes a Justin entre tíos, los dejas hasta el final, los dejas un montón de rato. En tus pruebas siempre los temas de los tíos suenan hasta el final. Y en cambio, los de las chicas suenan nada, unos segundos, claro. Y venga, va. Venga, y además creo la guarrilla esta, dices, y todo. Y además se lava el culo de Alicia Keys, creo que no me entiendo. Odias, odias a las tías, así de claro. ¿Qué? Odias yo a las tías, por ese favor. Es el problema, ese miles, es el problema. Por tengo eso miles, perdona, tengo miles de oyentes tías. Sí, tengo claro, bastantes miles. Más miles de tíos, pero... No. Yo respeto a las tías, ¿por qué no? Tienes un problema grave con este tema y por eso hemos invitado a... ¿Pero que sois tías o qué pasa? ¿Tanto criticar? ¿Ves? Te sale este odio hacia la mujer. Como este problema es muy grave y como te apreciamos, Eddie Valencia, porque creemos que eres un crack, hemos invitado a un psicólogo, es el profesor Boudewijn Zenden, psicólogo holandés. ¿Qué tal, señor Zenden? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Perdón que se haya llegado tarde, es que el taxi ha pinchado. Perdón, pero yo Boudewijn no lo conocía, pero me ha comentado sí que Rodríguez, cuando hemos estado hablando antes en el ascensor, que usted es Bolo Zenden, el exfutbolista del Barça y de otro equipo, efecto, ¿no? En efecto, hice de jugador una época, pero bueno, ahora soy psicólogo. Aquella época está olvidada por suerte. Sí, es normal, porque siempre todo el mundo sospechó que nunca era... Bueno, que nunca fue futbolista usted, en realidad. Usted, lo suyo no era el fútbol y ahora es psicólogo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues desde eso, usted ha oído, ¿no?, lo que hace Eddie con los chicos. Lo venía oyendo, ¿no?, en el taxi. Desde su experiencia, desde su conocimiento. ¿No? ¿Qué opina de...? Bueno, lo ha oído, lo ha visto... Me ha dado bastante pena, la verdad. Lo que ocurre es que este señor es un claro caso de lo que nosotros conocemos como misoginia musical. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Escúchale, calla, por loco. Favor, que es un hombre. Vamos a ver, si me permite, un poco de calma. Con ese pelo. Ese desprecio a la manifestación artística femenina, ese rechazo a lo que venga con el sello de una mujer, eso obedece a una sola causa, y que está muy clara para una mí. ¿Una causa? ¿Y es? ¿Qué causa? Pues el señor Edith es una mujer. ¿Qué? Una tía mala y envidiosa. A ver, es una mujer, pero no es una mujer cualquiera. No hay rabo, no hay caso. Es una mujer, pero una tía mala y envidiosa. Este es el diagnóstico. Eddie, el diagnóstico es muy claro. Eres una tía mala. Eres una tía mala. Eres mujer. Eres muy pécora. Eddie, ¿qué? ¿Qué tienes que decir? Eddie. La verdad no puede ser ignorada, ¿sabéis? Me debo a mis oyentes, sí, soy una mujer, nací mujer. ¿Eres mujer? Sí, pero por circunstancia de la vida, sin comerlo ni beberlo, me desperté siendo un tío. Y creo que fue una gripe mal curada. Vaya locura, ¿verdad, amigos? Pues cómenosla. Vamos a ver, ¿quieres que me coma que te acostaste un día siendo mujer y te levantaste? ¿Esto puede pasar con una gripe, doctor? Puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se va? No lo entiendo. Pero una cosa, doctor, ¿cómo ha dado usted con un diagnóstico tan preciso y tan rápido? O sea, ¿cómo supo? Porque nada, lo ha visto 5 minutos y ya supo usted que Eddie era una mujer. Bueno, ojo al dato. En este caso he jugado con un poquito de ventaja, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, Eddie es mi hija. ¿Eddie es su hija? Mónica. Ese era mi nombre, sí, es verdad, era Mónica. Pero yo no te recuerdo, padre. Porque como futbolista era tan malo que te avergonzabas de mí como padre. Y entonces hiciste un bloqueo, ¿no? Dentro de tu mente. Bloqueó en su mente a su propio padre por asco. Si no existiera. ¿Te acuerdas de tu padre de futbolista ahora? ¿Empiezas a recordar? Ahora sí, me acuerdo. Es un recuerdo doloroso. Sí, sus centros, me vienen a la cabeza sus centros. Pero ahora soy doctor en psicología y creo que ya puedes sentir orgullo de ser mi hija, ¿no? Por cierto, habéis perdido bastantes tías como oyentes en este programa. Hombre, claro, contigo, esto no. Es normal, con un misógino como entre, tú. Entre las gorderelas y ahora las tías malas, habéis perdido. A ver, hay puente. Sí, pero sigue habiendo mujeres en mi vida. ¿Cómo? Lo pone aquí. Hija, no pone hija, pone no hija. Adiós. He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? Mañana que no quité la ley, era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis a los espedristas según lo adiós que son. Son tan malos, bueno. Black coffee, love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday. Ensuma el olor de un café. Ensuma. Piensa en la frase antes de decirla. Sí, porque si no. No, a mí me gusta decir la frase. Estás ahí como conduciendo en primera todo el rato. Con el freno de mano puesto. Ensuma. El café. Que viene. Un de los avantajes que te venía en un día como avui, que es pont, o sigui, mig món està ara mateix de pont, és que hi ha poca gent al carrer i que el Bracafé està per nosaltres. Podríem dir que el Bracafé obre els 365 dies l'any? Ah, que sí, Juli? Sí, ens ho confirma, Juli. Jo m'he pres el cafè al terra, estirat, si he pogut, perquè, escolta, he dit, Paqui, puc fer-me el cafè aquí al terra? Sí, on vulguis, tu. Un perraco. No hi havia ni idea, com un perro. Jo li he demanat a la Paqui. Li he dit a la Paqui, pon un cafè, por favor. I me dice, ¿en qué mesa te vas a sentar? Digo, en la 4, en la 7, en la 2 y en la 12. ¿Qué? Tu has pa' mi. En la 12 ja estava frio el cafè, però ha valgut la pena, perquè has assegut a 4 llocs diferents. I el Juli també pot anar. Tu, t'agrada, no? Et deixen entrar, no? Deixen entrar el Juli, que a mitja Girona no el deixen entrar. Però el Bracafé sí. I escolta, i a Girona no teniu Bracafé. I més que Girona, això és Girona. Ni vergonya. Això és Girona, perquè és una presó. Viure allà sense cafè, què? Menjo pedres i què? I com la digestió? Què? Com la digestió. Ai, amics. Tampoc ni tenen a Tarragona Lleida. Pots dormir per les esquines, no? Si tomar cafè. Clar, així iran, que així estan, doncs, endarrerits, endarrerits. Escolta, però confirmem la dada que no tenen Bracafé a Girona? A mi em sona que sí. Mira, pues clar, a la web. Mira, vaig a la bracafé.com. Mira tu, perquè crec que sí. A veure. Bueno. Bracafé.com, venga, apa. Del 30 de novembre al 5 de gener, encenem Sant Boi. Compra als nostres comerços i guanya 15.000 euros en regals. I del 6 al 8 de desembre veniu a la 66a Fira de la Puríssima, l'aparador comercial de la ciutat. Centenari del Carrilet, el mercat de pagès dels divendres i una pila d'activitats. Sant Boi encès i de fira. No us el perdeu. ¿Sabe que una familia de cuatro personas gasta como media 85 euros al mes por el único hecho de tener cal en casa? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Pues eso que llaman amor. Rafael, vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Yo soy aquel. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. Ens fan somiar, descobrir i pensar. A la ràdio, els llibres tenen el seu punt. Punt de llibre. Els dissabtes des de les 3 de la tarda amb Pilar Argudó. Cadena Ser. Escolta amb nosaltres la vida. Chi, chi, chi, chi, chi, chi. Tararán, tararán, back in black. In especie, el pichunola I want to be. Qué gran talento tenían estos australianos. Pero no nos vayamos a las antípodas, porque aquí también hay talento. Los especialistas secundarios también son talento, no hay que irse tan lejos. Especialistas secundarios, el talento está aquí. Back in black, in especie, el picture no I want to be. És el moment d'abordar la secció que feu vosaltres els divendres, aquesta secció Remember. Vosaltres demaneu una cosa que us la feia gràcia en el passat i nosaltres la busquem i us la posem. Remember. Viajamos al futuro, la recogemos y la traemos. En aquest cas, un tal Pere, li encanta... Sí, un tal Pere, no és el Pere Bernal, eh? No, guai, no. El Pere Bernal li encanta el programa. La gente de la casa no puede colaborar con esta... Tenen prohibit, no? Tenen prohibit. Doncs un Pere, que és un oient des de fa molt de temps, li encanta la secció Fenómenos. Li torna boig el... Àngel de la Guarda, la seva dona i tota la pesca aquesta. Li va encantar molt una peça de fa poc d'un tio que... El misteri era que... No l'expliquis, per favor, que no l'expliquis. Era la platja. Era la platja. L'escoltaran. Bueno, doncs, Pere, per tu i per tota la gent que escolteu, que envieu missatges a especialistes@cadenaser.com, aquesta peça, Fenómenos, is for you. Ombra, home a la platja. No podia fallar en aquesta temporada també la nostra trobada amb el misteri, sí, amb els fets paranormals, amb l'Àngel de la Guarda. Àngel, què tal? Este año, muy buenas tardes. La nave del misterio va a despegar en esta nueva temporada y decir a todos los oyentes que este año voy a estar menos, voy a venir menos. Pues menos. El primer día y ya pide vacaciones. He estado mirando tus guiones del año pasado y viniste poquito, ¿eh? Pero o sea, este año menos. Pues bueno, ¿Por qué? Estás liado. Porque no hay misterios. Porque estoy liado. Sí, hay unas poco de crisis. ¿Hay crisis de misterio? Crisis de misterio. Ostras, vale. Bueno, bienvenidos a Fenómenos Paranormales, versión 4.0. Mira, como la jungla de cristal. Esta temporada, amigos, se presenta más llena de que nunca de misterios. Con lo cual, acabas de decir lo contrario antes, pero bueno. Ah, es que esto me lo han escrito. Te lo ha escrito Carmen. Sí, y desde aquí, como siempre, vamos a intentar de tratarlos todos. Saludamos ya a Carmen. Carmen, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien, ¿qué tal? Acércate al micro. Es la tripa que no le deja, no le llega. Estoy recostado, estoy bien así. No, ¿qué tal las vacaciones, Carmen? ¿Qué? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Contigo en Cazares? Sí. Estuvimos ahí buscando misterios y jamón. Sí. Y encontramos más jamón que misterios. Sí. Bueno, supongo que a pesar de no estar presentes en el codeo de Fenómenos Paranormales, nos han dejado de... No hemos dejado de recibir mails, ¿no? Desde luego que no. Pero acércate el micro, por favor. Tengo que hablar también hoy, el primer día, pues... No, hombre, que la gente que comente... también, nos sí. ha escrito también mucho a sabiendas de que no les íbamos a contestar, ¿eh? La gente sabía que no íbamos a contestarle, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente sigue enviando cosas porque la gente es muy suya. supongo que la gente ha ido oyendo entrecortadamente lo que comentabas, pero que la gente es muy suya, eso sí. Estábamos de vacaciones, esto también lo sabía. No, no, si lo sabían los perros, o sea, yo lo sabía, pero no les importaba. Por ejemplo, mira, Isabel. Acércate de frente a meter el micro, Ale. Mira, Isabel nos escribe desde Guadalajara. Durante las vacaciones nos escribía y decía: hola Ángel, hola Carmen, sé que estáis de vacaciones y este mail ya no lo vais a leer. Vale. Así que os voy a escribir una serie de palabras que no tienen sentido porque me sale del toto. Yunque, maleta, bicicleta. Es un documental con Maragall, este, ¿no? No. Y un abrazo también, ¿no? Un abrazo y seguid así, Isabel. Menuda... Me quedo con... Qué asco de gente. Me quedo con Toto. Isabel, como ves, sí hemos leído tu carta. Lista, así que otra lista, vez lista. Otra vez no hagas juicios anticipados, ¿vale? No. Porque sabes lo que va a pasar ahora. Pues que Carmen va a romper en directo tu carta. Y con gusto, con despecho. Rómpela, Carmen. Isabel, prejuzgas, ¿vale? Ahí está tu carta, Isabel. Bitch, ¿te gusta esto? Bitch. Bitch. Vale. Gracias, Carmen. Bueno, vamos ahora con el primer misterio de la temporada. Nos acompaña en el estudio una mujer. Yo no hablo más ya, ¿eh? No, tú no. Ah. Se llama Conífera. Y la saludamos ahora, Conífera. Hola, buenas tardes. Hola, Conífera. A Conífera le ha pasado este verano una cosa... ¿Qué le ha cambiado la vida? Pues sí, me ha cambiado la vida. Resulta que un día fuimos a la playa, mi marido y yo, y cuando estábamos a punto de irnos a casa, a eso de las 6 de la tarde, ya tarde, ya anocheciendo casi. Sí, bueno, no anochece, pero bueno, no sé qué estuve. Que estabas en Noruega. Sí. Entonces mi marido me dice: Conífera, me parece que me voy a meter otro baño antes de marcharnos. Eso lo hace mucha gente, ¿eh? ¿Mm? Bueno, usted no se quiso meter en el agua. Yo no, yo no, porque yo ya tenía el bañador seco y yo claro. No me quería volver a mojar. ¿Suele pasar? Porque es un bañador malo, es de estos de... No se seca nunca. Es de mercadillo y no se seca jamás. Y luego se me queda humedad en el todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Y sale. Tenemos más preguntas para ti, Conífera. No alargues el misterio tanto, vamos al tema. ¿Por qué se quiso volver a meter en el agua su marido? Bueno, él tenía bastante arena en el cuerpo de haber estado haciendo la siesta, porque le gusta hacer la siesta en la toalla. Él se espanzurra ahí y se mueve mucho y ronca. Esto es lo de no contéis más mierdas, ese es el grano. Entonces, ¿qué pasó con Ifera, por favor? Pues nada, cuando salió del agua yo le dije: Andrés, ahora ten cuidado, no te tumbe otra vez, que nos vamos ya, a ver si ahora te vas a llegar de arena otra vez. Sécate, vamos, no, pero no fue así, ¿no? Pues no, porque cuando me quise dar cuenta, estaba otra vez rebozándose por la arena como si fuera unas croquetas. Bueno, ¿no oyó tu advertencia? ¿Es posible eso? Nada, y luego fuimos al piso, me llenó el suelo del piso toda arena, pero lo más grave es que me lo ha estado haciendo todo este verano un montón de veces. Uh-huh. Y yo creo que Ángel, pues, lo ha poseído a mi Andrés un demonio. Joder. Uh-huh. Conífera, estas cosas ¿por pasan, qué no me haces pasan? Ahí va mi opinión, ¿no? Es simplemente una opinión. Ojo, pero que dice mi marido, ¿eh? Esas cosas en la playa pasan, Conífera, no son cosas para normales, ah. ¿Vale? Otro día le das con la chancla. Desde luego que no. En la cabeza. Vale. Que es lo que hace Carmen. Y le avisas para que no lo vuelva. O no lo dejas entrar en casa. Vale, con la chancla. Pues yo soy gótica. Porque yo voy a la playa con plataformas. Entonces, si le doy con el fueco. Claro que sí. Como quieras. Puedes dar, claro. Como quieras, vale. Como quieras. Eso sí, Conífera. No dejes de zurrarle. Eso sí. Hay que dejar claras cuáles son las reglas en verano y en casa. Muy bien. ¿Sí? Vale. ¿Sí? ¿Choca los cinco? Venga. Muy bien. Conífera, adiós y adiós a todos. ¿Ya estás? Adiós. Desde luego, si vas a traer esta basura en todas tus secciones, es mejor que no vengas, ¿eh? Voy a venir poco. Trate un misterio pequeño, aunque sea. Ens queda menys un minut per acabar el programa. Poc, sí. Judit, ostres, em sap molt de greu. Me sobretens. Crec que no t'ho mereixes, això. No, me sobretens. El mensaje este i ja està. El mensaje és molt senzill. Perquè pensem durant el cap de setmana. Vinga. No, és... per favor, de cara a la setmana que ve i la propera i tots estem bon profit i tots estem nadalant, jo m'agradaria demanar-vos un poc de protagonisme. Perquè és l'època més solidària, on hi ha més projectes. I vos estic demanant poder venir cada dia aquí. Aquí. Tornem, nosaltres tornem. No vindràs cada dia, Judit, no m'agafis del braç. Tornarem dilluns que ve aquí a 2:15 de la tarda a la Gran Cadena Ser. Juli, hi ha molts de doblers en joc. Hi ha molts de doblers, eh?